de una situación de un feminismo, el feminismo que nosotros hablamos como feminismos radicalizados, feminismos extremos, ¿no? Que solo hacen y tienen un discurso justamente para solo feministas, ¿no? Y tenemos de estos grupos con mucho valor estar en las presentaciones constantes y en las organizaciones sobre y cómo definen ellos también el derecho al aborto, ¿no? Y nos encontramos en el camino social, nos encontramos en este país, en estos momentos, que hay mujeres que defendemos el derecho a la vida, ¿no? El derecho al niño por nacer, el derecho a hacer solo lo que pareciera que las feministas tuvieran el único discurso, en este caso, ese grupo de mujeres, y que es solo justamente se previera una situación exclusivamente desde el aborto. Entonces, tenemos que decir que faltan aún el reconocimiento, ¿no?, de derechos, y se hablan justamente de la brecha, ¿no?, de las separaciones. Nosotros en Argentina tenemos un momento tan especial que tenemos que hablar de separaciones, de donde no tenemos grandes avances y que tenemos situaciones en las mujeres específicamente con problemas de salud, de educación, ¿no? Situaciones muy, muy avanzadas en estas problemáticas, y también ayudados desgraciadamente en las problemáticas que sumatorias de la pandemia. Pero también tenemos que decir que las mujeres desde mucho tiempo, no solamente podemos decir lo que significa la ley del aborto en Argentina, sino lo que también tenemos que decir, que también buscamos la lucha del poder, ¿no? Y para eso trabajamos durante tanto tiempo con la ley de paridad, ¿no? Y que tuvimos grandes avances. Y nos dicen que el hijo por nacer, teóricamente no representaría realmente parte del cuerpo, ¿no?, de su cuerpo, el de la mujer. Y a este feto que va en formación dentro de este primer periodo, se lo nombra como una cosa, ¿no? Y se elimina lo más importante, que es también al hombre, ¿no? A esta composición de hombre y mujer en la creación del niño. Entonces la vida representa a todos, la vida es de todos, y no podemos hablar de esta brecha desde el absolutismo de una situación exclusivamente referente al aborto en la medida en que se le plantea. Y nosotros decimos que el aborto realmente es una situación lacerante para las mujeres. Y hemos visto como en otras organizaciones, además, con muchos años de actividades y demás, nos tiran justamente esta problemática del acoso, ¿no? De tirar esa responsabilidad del hijo solamente a la mujer, cuando debe ser la mujer y el hombre, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos altera. Y a la responsabilidad de solo a la mujer y a su cuerpo viene justamente de esa situación llamada cosa a este niño formación, ¿no? Y que también otro de los fenómenos que se crea en el planteo de esta ley es la vida, ¿no?, como fenómeno número uno, ¿no?, donde tomamos la vida en la creación. Más allá de las religiones, nosotros como mujeres del trabajo social, del trabajo de tanta en la búsqueda de estrategias y de información, vemos que sí, todas las religiones buscan de alguna manera la verdad, ¿no? Siguen también teniendo un gran misterio, pero no nos olvidamos que tenemos vida, ¿no?, y que son vidas propias, y la eliminación en este caso, ¿no?, de un hijo en formación es faltarle el respeto a la vida, ¿no? Y en ese vientre comienza la idea de muchas mujeres llamándolas en este tiempo las cosas, no hablan del niño, se habla de la cosa. Si nos volvemos atrás en la historia, vamos a empezar a pensar que los romanos, cuando había algunos conflictos y situaciones que iban a morir mujeres esclavas, ante la muerte, primero se aseguraban que no estuvieran embarazadas, ¿no? Para los romanos no era una cosa, para los romanos justamente era un hijo, concepción. Y también tenemos que hablar justamente de las legislaciones, ¿no? Y tenemos en Argentina tres tipos de legislaciones, ¿no? Esos plexos leves, moderados, extremos. La sociedad, ¿qué es la legislación? La legislación tiene que ver con el esqueleto que tiene la sociedad en su organización. Y también podemos ver que los países con esta legislación extrema son los países en que en realidad buscan el aborto como no castigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa justamente en Argentina cuando hablamos de legislación? Nosotros tenemos que estar pensando que en Argentina nuestra legislación es una legislación moderada, y justamente lo que pensamos que es descartar la vida de un ser humano tiene un origen institucional, y tiene un origen institucional que justamente se hace, ¿no?, para transferir al feto en lo que actualmente se les dice en res. La res es la cosa, ¿no? Y al fin se apela a eso, ¿no? Y Argentina ha abandonado en su historia, en su organización legislativa, justamente en la asamblea del año 1813, ¿no?, donde tenemos la libertad de vientres, que justamente es el momento que el hijo de una esclava no es esclavo como tal. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en este momento? Que tenemos un retroceso de 207 años. Eso es lo que es, nos habla de la situación en esta legislación moderada, ¿no? Que por eso tenemos que estar diciendo que tenemos un ministro de salud en este momento, en este gobierno, y el ministro de salud habla de cosas. ¿Por qué se habla en la legislación moderada de cosa? Porque si fuera un ser, sería un genocidio. Y si fuera de esta manera, no, lo único que se alteraría serían las excepciones, la prohibición por excepciones. Y las excepciones tienen muchos años. Digamos que las excepciones en Argentina cumplen 100 años cuando es por violación o por problemas de enfermedad. Entonces esto es lo que no hay en este momento en Argentina. Y entonces vemos que de esta forma el derecho de la mujer se consideraba como cosa, ¿no? Esto en este momento como la cosa que determina la mujer, y el que tiene derecho a la vida lo tenemos todos. Tenemos todos el derecho a la vida de las distintas maneras. Y también tengo que decir algo que compone también el discurso de lo que están hablando, ¿no? Cuando se habla de la ley de aborto, el derecho al goce se habla, y se muestra como la ley del aborto para tener placer. Y aquí nos preguntamos, las mujeres somos dueñas de sus propios cuerpos, y somos dueñas no por tener una ley de aborto, somos dueñas porque tenemos justamente la posibilidad, ¿no?, de repensar desde otra manera, y nos hablan de una ampliación de derechos y no lo tomamos como tal, porque hablan de base la ampliación del derecho, como que dejamos y permitimos una ampliación del derecho cuando no se está reconociendo la otra vida. Entonces, a su vez, también tenemos el discurso de cuando se les dice el Estado no debe entrometerse, ¿no?, que la madre, que es la salud de la madre, y el Estado que no se meta. Pero sí están hablando de una ampliación de derecho. La ampliación del derecho está considerada desde el propio Estado. ¿A qué llegamos? Llegamos a decir que el aborto es trágico, ¿legal o ilegal? Cuando se habla de un seguimiento después de un aborto, ¿qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa cuando después, en una organización donde tendría que tener equipos multidisciplinarios en la atención previa y en la atención post aborto legal, debiéramos de pensar que se cierra la puerta y que la mujer que ha abortado se queda sola, y que sabemos que no hay estructura que post aborto pueda de alguna manera equiparar esta problemática? El aborto es traumático. Por lo tanto, tanto sea legal o ilegal, tenemos que estar pensando, ¿no?, de qué manera podemos llevar adelante esta problemática con mujeres que son incapaces a veces de tener a su lado y cerca, y hay acciones adecuadas, ¿no?, para las niñas, para los niños, para las jóvenes. Y acá es donde se prueba la incapacidad de llevar adelante. Y algunos hablan del aborto como elemento justamente de apoyo en la pobreza, y no es verdad. Hoy llevamos en Argentina otras banderas, y tenemos la necesidad de hablar de la Argentina, de las banderas del hambre, de las necesidades del trabajo, y algunos grupos ponen justamente el velo para el tratamiento de lo que debiera de ser el aborto, sin tener conocimientos previos de una preparación abortiva y sin tener estructuras básicas en Argentina en estos momentos, porque el gobierno tampoco da acciones, ¿no? Y tenemos que prever cómo son desarrolladas las políticas públicas. ¿Por qué tenemos que hablar de políticas públicas? Tenemos que hablar de políticas públicas porque en Argentina no es necesario que un humano resuelva por otro ser humano, como en el resto del mundo. Entonces, tenemos una Argentina empobrecida, y creemos justamente ahora decirle al resto, a nuestro país, a nuestras mujeres, que son incapaces justamente de ver y de decir realmente cuál es el emergente de la desigualdad, que no son solamente esto. Porque una violación, una problemática de salud, está totalmente contemplada desde hace 100 años. Entonces este aborto y esta ley es el emergente de la desigualdad, es el emergente de reconocer realmente las problemáticas del aborto, pero no reconocer ni resolver las causas que puedan resolver realmente en la mujer la problemática previa al aborto, como es justamente la educación, la salud, la vivienda, el acompañamiento de políticas reales. Por eso nuestra red San Martín Mujeres Libres de Violencia, no estamos de acuerdo que se pretenda descartar la vida de un ser humano. Muchas gracias. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 18 grados de temperatura máxima con cielo despejado. Mañana miércoles nublado, 25 la máxima, 12 la mínima. El jueves algo nublado, 29 de máxima, 16 de mínima. Y del viernes al domingo nublado con lluvias. 28 la máxima del viernes, 19 la mínima, 19 la máxima del sábado, 18 la mínima y 17 la máxima del domingo, 12 la temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la máxima estará hoy en 25 grados con cielo nublado. Mañana miércoles despejado, 30 grados la máxima, 18 la mínima. El jueves despejado, 33 de máxima, 22 de mínima. El viernes nublado con 33 de máxima, 23 de mínima. Sábado y domingo nublado con lluvias. 27 la máxima del sábado, 20 la mínima. 25 la máxima del domingo, 17 grados la mínima. En San Juan, la temperatura máxima hoy será de 30 grados, con cielo algo nublado. El miércoles mañana, ligeramente nublado, 35 la máxima, 19 la mínima. El jueves, algo nublado, 36 la máxima, 23 la mínima. Viernes, sábado y domingo, despejado, 39 la máxima del viernes, 20 la mínima, 29 la máxima del sábado, 18 la mínima, 29 la máxima del domingo, 18 la mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la máxima será hoy de 35 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles 37 de máxima, 16 de mínima, despejado. El jueves algo nublado, 39 de máxima, 21 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 39 de máxima, 22 de mínima. Sábado nublado con 22 de máxima, 16 de mínima. Y el domingo ligeramente nublado, 27 de máxima, 13 grados de mínima. Pasamos a Salta, allí la temperatura máxima será hoy de 29 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana miércoles algo nublado, 25 de máxima, 16 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 26 la máxima, 16 la mínima. El viernes despejado, 29 la máxima, 16 la mínima. Sábado algo nublado, 24 de máxima, 16 de mínima. Y el domingo despejado con 27 de máxima y 14 grados de temperatura mínima. En Neuquén, la máxima hoy ascenderá a 26 grados, cielo despejado. Mañana miércoles despejado con 30 de máxima, 16 de mínima. El jueves algo nublado, 32 de máxima, 19 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 29 de máxima, 20 de mínima. Sábado parcialmente nublado, 25 de máxima, 18 de mínima. Y el domingo despejado con 27 de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la máxima será hoy de 31 grados, con cielo ligeramente nublado. Despejado el miércoles con 33 de máxima, 19 de mínima. El jueves, nublado con lluvias, 34 la máxima, 21 la mínima. El viernes, ligeramente nublado, 36 la máxima, 16 la mínima. El sábado, despejado con 27 de máxima, 16 de mínima. Y el domingo también despejado con 27 de máxima, 14 grados de mínima. En Bahía Blanca la máxima será hoy de 24 grados, ligeramente nublado. El miércoles estará parcialmente nublado con 32 de máxima, 16 de mínima. El jueves nublado con 33 de máxima, 17 de mínima. Viernes, sábado y domingo nublado con lluvias, 32 la máxima del viernes, 18 la mínima, 21 la máxima del sábado, 13 la mínima, 18 la máxima del domingo, 13 grados la mínima. En Mendoza, la temperatura máxima hoy ascenderá a 26 grados con cielo despejado. Mañana miércoles algo nublado, 31 la máxima, 17 la mínima. El jueves inestable, 33 de máxima, 20 de mínima. El viernes lluvioso con 31 de máxima, 19 de mínima. El sábado despejado con 26 de máxima, 15 de mínima. Y el domingo algo nublado con 26 grados de máxima y 13 de mínima. Finalizamos el RAI climático en Buenos Aires, donde la máxima hoy será de 24 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana miércoles 30 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 31 la máxima, 23 la mínima. El viernes 31 de máxima, 25 de mínima, despejado. Sábado y domingo con lluvias, 27 la máxima del sábado, 19 la mínima, 23 la máxima del domingo, 18 la mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.